Parte 6. El tiempo sigue en su giro y nosotros solitarios. De los indios sanguinarios no teníamos que esperar. El que nos salvó al llegar era el más hospitalario. Mostró noble corazón, cristiano anhelaba ser. La justicia es un deber y sus méritos no callo. Nos regaló unos caballos y a veces nos vino a ver. A la voluntad de Dios ni con la intención resisto. Él nos salvó, pero ¡ay, Cristo! Muchas veces he deseado no nos hubiera salvado ni jamás haberlo visto. Quien recibe beneficios jamás los debe olvidar, y al que tiene que rodar en su vida trabajosa le pasan a veces cosas que son duras de pelar. Voy entrando poco a poco en los tristes del pasaje. Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra. Dentro una virgüela negra que los diezmó a los salvajes. Al sentir tal mortandad, los indios desesperados gritaban alborotados: cristiano echando gualicho, no quedó en los toldos bicho que no salió redotado. Sus remedios son secretos, los tienen las adivinas. No los conocen las chinas, sino alguna ya muy vieja, y es la que los aconseja con mil embustes la indina. Allí soporta el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos. Lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. Les hacen mil herejías que al presenciarlas da horror. Brama el indio de dolor por los tormentos que pasa, y untándolo todo en grasa lo ponen a hervir al sol. Y puesto allí boca arriba alrededor le hacen fuego. Una china viene luego y al oído le da de gritos. Hay algunos tan malditos que sanan con este juego. A otros le cuecen la boca, aunque de dolor escruja. Lo agarran y allí lo estrujan. Labios le queman y dientes con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja. Conoce el indio el peligro y pierde toda esperanza. Si a escapar se les alcanza, dispara como una liebre, le da delirios la fiebre y ya le caen con la lanza. Esas fiebres son terribles y aunque de esto no disputo, ni de saberme reputo será, decíamos nosotros, de tanta carne de potro como comen estos brutos. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillo zarco. Que le dieran esa muerte dispuso una china vieja, y aunque se aflige y se queja, es inútil que resista. Ponía el infeliz la vista como la pone la oveja. Nosotros nos alejamos para no ver tanto estrago. Cruz sentía los amagos de la peste que reinaba, y la idea nos acosaba de volver a nuestros pagos. Pero contra el plan mejor el destino se revela. La sangre se me congela. El que nos había salvado cayó también atacado de la fiebre y la viruela. No podíamos dudar al verlo en tal padecer el fin que había de tener. Y Cruz, que era tan humano, vamos, me dijo paisano, a cumplir con un deber. Fuimos a estar a su lado para ayudarlo a curar. Lo vinieron a buscar y hacerle como a los otros, lo defendimos nosotros, no lo dejamos lancear. Iba creciendo la plaga y la mortandad seguía, a su lado nos tenía cuidándolo con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pensar, me dan ganas de llorar, nada a mis penas igualo. Cruz cayó muy malo ya para no levantar. Todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir. Yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Se le pasmó la viruela y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito que en su pago había dejado. Ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Si vuelve, búsquemelo, me repetía a media voz. En el mundo éramos dos, pues él ya no tiene madre. Que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios. Lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor.